Playboy. Boy. Buenas tardes, chicos. Yo estaré con ustedes de aquí hasta las 2 de la tarde para poder colocarle los pedidos que quedaron pendientes. Si gustan, déjenme un mensaje privado, ya sea aquí en el chat de WhatsApp, perdón, o en el chat general de la página de K-Pop México. Y con todo gusto se los estaré colocando. Dos pedidos por persona, me voy antes, poquito antes de las 2 de la tarde. Entonces, piensen muy bien qué van a pedir. En un momentito más les voy a colocar los pedidos pendientes, que fueron Canguro de 101, un pedido de Lilia Zaragoza y One de Taemin. Si ustedes quieren alguna otra canción, con todo gusto yo se los coloco. Muy bien, entonces empezamos con esto. Les recuerdo, yo soy Corpi Cloud, voy a estar hasta las 2 de la tarde. Los dejo primero con EXO Playboy. Hey, Playboy. Boy. Let's play. 울리는 전화도 받지 마. 조용히 두자. 이들 말고 아무도 알려줄 필요도 없잖아. 그대로 두자. 왜 걱정 아니 넌 괜찮아, 괜찮아. 네 마음 전부 알고 있어. 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 보여줘 네 비밀을 다. 까맣게 덮여진 내 마음은 your place. 하얗게 타버린 네 마음은 my place. 질릴 수 없는 게 당연하니 place, place, place, place. 까맣게 잊혀진 내 말은 my face. 하얗게 사라진 네 말은 your trace. 돌 수 없는 게 당연하니 place. Boy, play, play, boy, play, play, boy, play, boy, play, boy, play. 늦었다 싶을 때 네 미소 있을 수 없을 정도로 내게 빠졌다고. 전부 다 알면서 시작해놓고 이제 와선 전부 내 탓이라고. 나 못된 네 상상보다 못된 착함과는 거리가 먼 사람이라도 행복해. 제발 도망치지 말아줘. 날 떠나려고 하지 마. 괜찮아, 괜찮아. 네 마음 전부 알고 있어. 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 보여줘 네 비밀을 다. 까맣게 답해진 내 마음은 your place. 밝게 타버린 네 마음은 my place. 질릴 수 없는 게 당연하니 place. 잊혀진 내 말은 my face. 하얗게 사라진 네 말은 your trace. 돌릴 수 없는 게 당연하니 play, play, play, play. 나 홀칭 정리됐어. 입맞춤 한번 됐어. 나 같은 놈 만나가 너 행운일지 약연일지 갈래지도 갈래길. Yes, 복장을 삼킨 whiskey. 널 뜨겁게 더 들뜨게 나 만들게. 내가 못했지 하지 말란 걸 더 즐겨 난 말할 듯 아직 시작도 안 한 main game. 더 밀고 날 당겨봐. 이 자신 넘쳐 난 이렇게 매일 신선한 외로움을 달래 난. Oh, 나 멈출 수 없다고. 너도 마찬가지잖아. 그냥 날 놓치기 싫잖아. 둠둠. How y'all doing, homies? Good day. Throw your hands in your pockets and get ready to jump right now. Turn my headphones up. Whoa. 하던 거 대충 접고 컴해요. 급한 일 생겼다고 뻥쳐 전화 걸게. 하 실례 레팔레 시간대로 비서지 향한 가벼. 망칠 거야 무더위 피. 두 풀 세팅하고 뭉쳤어 작당 뭐 위해 I say my pocket all night empty just say yeah 쓴 음식 삼킨 것처럼 미간을 구긴 채 걸칠 외투랑 고조 배터리 챙겨 재생 목록엔 꽂히는 것들 500억 춤에 소질 없어 though 전화기 모양 손 row 까딱까딱 거려 right here right there 우 초임새 난 반에 빠빠 We gon party like 외국 뮤비 때깔 동작한 단속계층 외와 Can't wait this 점심시간 앞두 학생같이 정치면 You already know 하던 거 대충 접고 come here 급한 일 생겼다고 뻥쳐져 나갈게 하칠렐레 팔렐레 시간 때우려 비서질 향한 가벼운 캥거루 스텝 핸드버리 스트레스는 제때 퍼져야지 좋아 Until the morning, knockdown, 된 친구의 자업부 키워내 대시벨감 우리한텐 소매의 yes more 조심성 버려 맞짱 고쳐 분위기 오르락 내리락 엘리베이터 신나게 뛰놀고 싶어 발 닿는 곳마다 트램폴린 yeah. 노래랑 항상 함께하지 춤춰 소리 나는 탬버린 뜻밖의 yeah. 외출로 어색해진 하루의 교훈을 얻게 됐지 미니멀리즘 널 억제시킨 생각에 틈을 줘 여백의 me You're with me Over face over face 해. 어느새 어느새 해. 질물이 앞고 우리도 베이스로 들려 사족 보행으로 걸어가 We gon party like 외국 뮤비 색깔 핫한 동작한 단속계층 외와 Vacation 월요일이 사라지기 새로 소리쳐 You already know 하던 거 대충 접고 come here 급한 일 생겼다고 뻥쳐져 나갈게 하칠렐레 팔렐레 시간 때우려 비서질 향한 가벼운 캥거루 스텝 Printed body stress는 제때 퍼져야지 좋아 사이좋게 두루 마음 통하면 다 크루크루 자유롭게 회색 초원 이를 떼쳐 다니지 Sing like we used to Put me in a good mood 살짝 미쳐도 돼 yeah. 하던 거 대충 접고 come here 급한 일 생겼다고 뻥쳐져 나갈게 하칠렐레 팔렐레 시간 때우러 비서질 향한 가벼 Yeah. 지켜봐 이끌린 바디의 소울 눈떠 너의 소리를 들어봐 넌 뭘 원해 난 네가 몰랐던 걸 알게 할 더 원하게 될 테니 더 좀 더 가까이 내게 다가와 주문으로 날 녹여줘

지는 걸 느껴. Ok, chicos, y ya estoy de regreso por acá. Un saludo muy grande para Sofía Nicole Elf, para Madeline Sun, Wookie Boo, Tres Puntitos, Lupita, y ahorita se conectó Solecito Wang para pedirme una canción de GOT7, que por cierto, también escuchamos a GOT7 con la canción You Are, un pedido de Sofía, me parece. Y recordándoles, todos los domingos estamos teniendo programas especiales a las 6 de la tarde. Estos programas son organizados por Zona Idol en colaboración con Fan Clubs. Entonces, el de esta semana vendría siendo una colaboración, bueno, todavía no me confirman la fan base, pero sería un especial dedicado para GOT7. Más tarde estaríamos publicando en la página de Station la información referente a este programa especial para que ustedes de una vez pongan su alarma y no se lo pierdan. Les recuerdo, Zona Idol se transmite los domingos de 6 a 8 de la noche, hora del centro de México, hora del Salvador, 7 hora Perú, hora Colombia y 9 hora Chile y Argentina, para que pongan su despertador y vengan a escucharlo. Tenemos especial de GOT7 porque ustedes lo pidieron. Van a estar los DJs Exi y Lu haciendo un especial para GOT7. Escuchamos también a Yang Narra con Perhaps Love. Estamos escuchando ahorita de fondo a This Can We Up, esa canción, pues bueno, ahorita se la repetiré. Y por supuesto les recuerdo que todavía tengo pedidos abiertos. Tengo programación hasta las 12:50 aproximadamente. Entonces, si ustedes quieren escuchar alguna canción, mándenmelo por mensaje privado, porque si me lo mandan por el chat se me va a perder, ¿ok? Entonces mándenmelo por mensaje privado por acá por WhatsApp. Creo que nada más me está escuchando Kat y Lilia Zaragoza. Un saludo para todos ustedes, chicas. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estoy en TuneIn también, por si alguien quiere dejar un pedido de aquel lado, o directamente en la página de Station. Con todo gusto se los coloco. Supongo yo que José Amador me va a estar escuchando. Un saludote para ti. Me pidieron también a Pac Boom, que vamos a escuchar después de Beast y The Great Guys con Illusion. Y por cierto, no sé si ustedes se enteraron, pero Pac Boom va a regresar en marzo. Pues ya salió una actualización en Instagram, perdón, según del presidente Jang Hyun-suk, creo que sí se llama este tipo, indicando que pues a pesar de que Park Boom ya no forma parte de su agencia, le deseaba todo el éxito. Y pues resulta que esta chica va a estar regresando después de 8 años de ausencia, y la verdad se lo tiene muy bien merecido. Es muy buena cantante, creo que era la única que me gustaba de 2NE1, y me da mucho gusto que venga, ¿no? Que regrese, y espero que le vaya muy bien con su comeback. También tuvimos malas noticias desde otro ámbito. Pues ya nos confirmaron que VIP, los conejos, pues ya se desintegran por completo. Dejaron de existir. Ya los cuatro integrantes que quedaron, Jim Chan, Dehyun, Jonghae y Jungkook, pues como sus contratos ya expiraron, ya definitivamente se van de TS Entertainment. Entonces todavía no sabemos qué va a pasar. La agencia pues mandó un comunicado diciendo o indicando que los cuatro integrantes restantes pues ya habían finalizado su contrato con la empresa TS Entertainment y que cada uno iba a seguir su propio camino. Ni modo, eso es triste, pero pues mínimo pasaron la racha de los 7 años, creo yo, 12. A ver, creo que debutaron en el 2012, si no me recuerdo, 12, 13. Híjole, sí. Ay, por poquito les brinco los 7 años, ¿no? Sofía, ya no me hagas reír, por favor. Sí, me reí por eso, por lo que me estás colocando en privado. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente quieren escribir algo y están bien emocionados y su teclado les cambia las palabras? Bueno, yo experimento mucho eso últimamente, y es que desde que formateé mi celular, híjole, no me ayuda nada la cosa, y escribo una costra porosa y olvídenlo. Olvídenlo. Por acá dice Solecito Wang, gracias por el especial de GOT7. No, al contrario, pues creo que tú fuiste una de las que lo solicitó. Entonces yo les comenté a los DJs y dijeron que lo iban a hacer, porque a partir de ello vinieron más personas a solicitarlo. Entonces espero que tú lo disfrutes mucho. Por acá dice Lilia Zaragoza, mis conejos, yo lo sé, lo siento. No puedo hacer no puedo hacer nada por ustedes. Yo también casi lloro. Y digo casi, no eran tan relevantes para mí, pero sí me gustaban sus canciones, sí me gustaban. Ni modo, así es esto. Ya los contratos finalizan y pues valió cacahuate, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Solamente recordar su... No sé, recordarlo ya, recuérdenos cómo eran y ya, es todo. Bien, me voy con los siguientes pedidos. Vamos a escuchar Beast con We Up. Great Guys, Great Guys, Great Guys, así, así. Illusion, Pac Boom, You and I. Y les voy a adicionar Artistic Growth, que es una canción de el nuevo álbum de Temin, por si no la habían escuchado. Después de eso, espero poder regresar, porque, o sea, es lunes, I work, y pues está duro, ¿no? La negreada. Un saludo para todos los godines que están justo como yo. Bien, nos vamos a escuchar esto, yo vuelvo en un momento. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. My bubble gone, baby. Why lonely, lovely, 예쁜 얼굴 많이 상했네. 오늘따라 feel it very 좋지 않은 듯한 너. So I'ma take you out, I'ma take you out. 정해진 건 없어, 그저 이끌리는 대로 해. 제 예쁜 dress도 갈아입고. Let's get out. 들리지 않아. 긴 어둠의 터널 끝에 펼쳐진 세월의 미뤄진나 드디어 찾아낸 paradise 이제 눈을 또 open your eyes The eye I'm afraid to guide 환상 속으로 이끌어 등 뛰어올라 타타타 세계 홀릴 목소리 전해서 나를 허처럼 쏴올려 탕탕탕 시트 필요 없어 애 태울 일 없어 상상을 잃어 일루션 여유주를 멀고 소원을 들어줘 내가 만드는 픽션 깨질 듯 깨지지 않나 꿈인데 꿈 같지 않나 눈을 뜨면 다시 보게 될 거야 새롭게 태어난 너 일루션 일루션 눈부셔 눈부셔 어쩌면 이건 꿈일지도 몰라 내 곁을 떠나지 마 girl you're mine 우릴 묶어도 시간에 덫을 벗어 맺으면 시간은 흐름을 바꿔 내가 만든 illusion 새로운 흐름에 맡겨 새로운 느낌 emotion 내 눈을 심어 다리 들 때 세상이 벗어지면 꿈 같은 환상을 보여줄게 illusion illusion Artistic groove, groove, groove. Artistic groove, groove, groove. Artistic groove, groove, groove. Artistic groove, groove, groove. 진열이 깊은 모든 걸 아름답게 기억을 지켜 잊혀지지 않게. Artistic groove. 않을까. 멈춰져 있는 펜 마음을 옮겨 적기가 생각보다 참 어렵네. 너를 탓하거나 미워하진 않아. 너의 그 따뜻한 말투 이제는 흐릿할 만큼 난 괜찮은 듯이 그럭저럭 살아. 묻어난 듯 보이지만 다만 아직 I'm not over you. 혹시 혼자 반복하는 아픈 말들 I'm waiting for you. Oh, oh, oh. 무슨 말을 써봐도 처음으로 돌아가 내 손끝을 붙잡아봐도 내 머릿속 흔들릴 수 없어 아무렇지 않은 척 그리고 반한 잠시도 못 보길 girl 나 같은 여자 흔하지 않아 나는 달라 나는 남달라 날 다른 여자 멋지게 하지 마라 나는 달라 나는 남달라 나는 너는 몰라 너는 날 몰라 너는 너는 너는 세상은 넓고 멀어도 할 일이 참 많아도 너 없이 아무것도 끼리끼리 Yo, 가리가리 하소 미안해 babe 끼리끼리 Yo, 아니 싫음 떠나지 왜 Ain't what you want, ain't what you want 똑같이 여차다 전부 난 미역고 넌 낸다 여우 Bet you never seen an apple like me 윙크 한 방이면 네 맘은 내가 살기 같은 여자 변하지 않아 너는 달라 나는 남 달라 너는 날 다른 여자 어떻게 하지 마라 너는 달라 나는 남 달라 나는 그댈 떠날 알아줘봐 왜 애기 취급해 살살 다루니 나 네 옆에선 가능한데 내 나이가 무슨 마법이라도 걸었니 비 나이다 전화해 내가 너 때문에 안 달복달 매일 애가 터졌니 어쩜 이렇게 못 믿고 있는지 베베 이거 머리 강이 맞아 yo ya estoy de vuelta por acá y después de una intervención larga, larguísima, ya estoy de vuelta. Estuvimos escuchando, después de Artistic Group con Taemin, My Muse's Sleepless Night, Rebook, I'm Not Over You, I'm Different, de Suhyun, Bobby y Lee Hi, What If The Cry, Hyuna Babe, UMB con Feeling, y ahorita estamos escuchando el fondo VIP con Dancing in the Rain. Me están pidiendo por WhatsApp que haga la revisión del álbum de Taemin. Me encantaría hacerlo, sí me encantaría hacerlo. Lo único malo es que no puedo ponerle atención por el detalle de que estoy trabajando, me están negreando. Y pues ¿qué les digo? Lo puedo colocar con todo gusto, si ustedes quieren, lo podemos hacer. Es más, vamos a escuchar. Voy a colocar esta lista, VIP Dancing in the Rain, que es lo que está sonando de fondo, VIP No Mercy, para rendirles tributo a nuestros hombres caídos. Ay, qué tristeza. ¿Por qué no tengo efecto de gente llorando o algo así? No tengo ese efecto, rayos. Bueno, son para conmemorar a nuestros hombres caídos de VIP, ni modo, Dancing in the Rain, y para ponernos chacas y rudas, No Mercy. Después de eso vamos a colocar a Taemin con Shadow, también es del nuevo álbum, Want. Y por último, Hot Babe, en lo que ustedes se deciden si quieren escuchar el resto de las canciones del álbum, que serían Truth, Never Forever, Monologue y ya. Serían todas las canciones. Entonces, tres canciones más de Taemin. Ustedes me dicen si las quieren escuchar. Hacemos la revisión del álbum y las colocamos de aquí hasta las 2 de la tarde. Ustedes me dicen, vámonos a escuchar entonces. VIP Dancing in the Rain, por si no lo habían escuchado. VIP No Mercy, Taemin con Shadow y Super Junior DNA Hot Baby. Yo espero regresar. Espero que no me estén negreando demasiado como para ya no dejarme contestar. Espero. No puedo prometer nada. Y pues nada, vamos a escuchar esto. Les recuerdo que están escuchando Radio K-Pop México. Yo ya me desconecté de Tuning porque no hubo nadie por allá que me hiciera pedidos. Ni modo, qué triste. Luego dicen que no los pela uno. Yo siempre me conecto y no me pelan. Ay, qué triste. Bien, vámonos a escuchar esto. Gracias, soy Corpi y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. We just dancing on the floor 너에게 자꾸 빠져드는 걸 We just dancing in the rain 너를 접어 그 순간에 내 심장 속에 뜨거운 얼핏 오늘 밤 내게 다가와 둘이서 함께 이 밤이 새도록 조명이 젖어 그는 town town town town 내게로 다가오는 너 작은 입술 촉촉이 젖은 머릿결 I'm falling in love We just dancing on the floor 너에게 자꾸 빠져드는 걸 We just dancing in the rain 날 바라보 너무 뜨거워 Already I'm ready You're very tipsy baby 너도 날 원하고 있잖아 Already I'm ready You're very sexy baby 난 일으켜 바꿀 테니 어서 이리 와요. 넌 머리부터 발끝까지 빛이 나 우린 안 끝에 오늘 밤은 절대 내 품에서 떨어지지 마. 날 일으켜줘 날 사랑해줘 tonight. I'm still around. Yes sir. Let's go party. We are the main. 우리 따라와 We will be back. 마게 울려퍼진다. 성이 크게 터진다. More. Let me walk out. 가자 너를 깊이로. We are worldwide. No mercy. Yeah, we are the B.A.B. Baby, what's up? 우리가 what's up? 이제는 너그럽게 봐주지 않겠어. No, no, no, no mercy. Yeah, we are the B.A.P. 이제 알겠어 자비란 없어. 우리를 느낄 준비 됐음. Put your hands up. 더 크게 소리 질러봐. Get your hands up. ¿Aquí? ¿Qué pasó aquí? Díganme, ¿por qué rayos sonó No Mercy y no había nadie haciendo spam? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie hace spam? Híjole, me siento ignorada. Ni modo. Por acá dice Google Puck que quiere a Monsta. Claro que sí, déjame tu pedido aquí en el chat. Mándamelo por privado y con todo gusto te coloco Monsta. ¿Qué más? Cierto, no me han comentado si quieren que coloque las otras canciones. Pues yo las voy a colocar, a fin que ni querías. No, las vamos a escuchar, porque sí están chidoris. Ahorita, precisamente terminando VIP No Mercy, bueno, se suponía que iba a entrar Temin con Shadow. Ahorita la coloco, no se preocupen, todo relax. Después colocaría Hot Baby. Vamos a poner después de eso Truth. Truth, aquí está. Eso, después G-Idol con Relay, y finalmente Never Forever, también de Temin, porque sí, recuerden, estamos haciendo esta revisión, entre comillas revisión, porque yo la neta ni siquiera he escuchado el álbum, lo voy a escuchar media y a medias con ustedes, pero igual yo voy a estar leyendo sus comentarios por si quieren decirme, oye, esta canción me gusta, qué feo, qué padre suena, pásame el disco, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces Temin con Shadow y yo vuelvo. Go불고도 사라지지가 않아 내 뒤를 따라 걷는 너의 기억에 어둠에 두 눈을 가리고 몸서리 쳐봐도 왜 너야 왜 머릿속을 지우고 대보도 네 얼굴만 더 되살아나 제자리 Oh you're like a shadow 손에 쥘 수 없는 기억 더는 의미가 없어 눈 뜨면 바람처럼 사라지는 너 갈수록 길어진 그림자 뒤돌아서봐도 왜 너야 왜 지우고 대부터 그 흔적만 더 짙어져가 사랑했던 모습이 떠올라 나를 따라와 내 괴로움이는 너 hey. Oh, hey. You're like a shadow 내 깃가를 맴돌고 맴돌던 네 목소리가 나를 떠나지 않아 hey. Oh, hey. 도망쳐도 나는 여전히 제자리 Oh you're like a shadow 와 nice night hey 저도 옅다 나라 hey ladies this body my cushion 털이 가끔 red ocean cycle of time hey 거너 거꾸로 것도 서토 우바버릴 때 매가 삼해서 okay 미치 약해 나 I'm a bad boy so 오시에 대여 yeah so no 매터 매가 아타 순간 君の瞳の奥へ落ちてく baby hot diggin diggin ya call firefighter I catch your bush ya mark on my lips チラチラと君を見てる熱くなるほどに怒る視線、 oh, 溶け落ちるアイスクリーム、oh, yeah. Happy ending 超メロ 目と目が合った瞬間君の瞳の奥へ落ちてく Antes de que me gane Temin con Truth, tengo que aclarar que Shadow me encantó. Ya se hizo de mis favoritas, me encantó. Y eso que es la primera vez que la escucho, ok, la pondré dentro de mis preferidas de Temin. Y es que así me ha pasado con él, que aunque sea la primera vez que escucho las rolas, me encantan. Y ya después de ahí no las dejo de escuchar. Entonces yo no sé ustedes qué pensamiento tienen al respecto, pero definitivamente yo sí se las recomendaría. Escuchamos también Super Junior D&E Hot Babe, oh, sí, ¿qué canción? No voy a decir nada al respecto, ¿qué canción? ¿Quién sabe? ¿Con quién conoce la letra? Híjole, ya sabe qué cosas dice. Bien, por acá me está diciendo Roy, acaba de llegar, un saludote muy grande para ti, un saludo para el jefe Iván también que aquí está, para Sofi, para Madeline Zoom, para Aide, para Wookie Boo, para Golden Star, para Google Book, para Diana, para Tres Puntitos, Lupita, para Maggie, por WhatsApp tenemos a Lilia, para Nani, y ya. Un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por estarme escuchando, para José Amador que también me pidió Dreamcatcher con What, con todo gusto, ya está en lista por cierto, y me estaban preguntando que quién es ese nuevo horario que está colocado el día de hoy a las 6 de la tarde, pues para que ustedes lo descubran, vengan, conéctense a las 6 de la tarde para que escuchen este nuevo estreno, tenemos un nuevo estreno, y ahí está. Tenemos estreno el día de hoy, vengan a escuchar las 10 con la Yuma. Está súper padre, me gustó mucho el concepto, entonces espero que puedan venir a escucharla, a apoyarla sobre todo, porque ha sido una radio escucha fiel durante muchos años y después de tanto, pues bueno, ya la convencimos. Si ustedes estuvieron escuchando el programa especial el sábado, pues bueno, ella se estuvo presentando, nos platicó un poquito sobre la temática de su programa y lo que vamos a estar escuchando. Entonces, se los recomiendo, 100% recomendado, en serio, espero verlos aquí a eso de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, y al finalizar les recuerdo también que tenemos la emisión de Fanplay con los chicos de Fanplay, vaya, DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael, para que nos acompañen el día de hoy. El día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, también tenemos programación, tenemos la repetición del Tiempo del Corazón, precisamente con Fanplay. Tenemos Recreo con Suyu, tenemos Sonia la Mexicana y tenemos Free Song K-Pop con DJ Aria, que también fue un estreno. Entonces yo espero que toda la programación que les estamos trayendo les encante, que la disfruten, porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Y pues claro, si ustedes quieren algo en específico, con toda confianza, ahora le caigan a los mensajes y díganos, oye, me hace falta esto, no está esto, dame esto. Y yo con todo gusto, pues platico acá con los compas y lo hacemos, ¿sale? Les recuerdo también que el domingo tenemos un especial dedicado a GOT7, más tarde vamos a estar publicando al respecto para que se preparen su alarma. Tenemos un especial dedicado a GOT7 realizado por parte del programa Zona Idol, en colaboración con una fanbase que todavía no me confirman, pero pues yo creo que vamos a estar platicando después. Ya llegó el Lord, un saludo para el Lord. Voy a meter también un efecto que diga hola o algo así, qué sé yo. Y pues ya, vámonos entonces a escuchar a Taemin con Truth, G-Idol Relay, Taemin con Never Forever y Monsta X con Mohe. Yo regreso después de esto, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Thank you. 신었던 뱅뱅 더 이상 뒤로 물러서 공간 따윈 없어 발소리 콩콩 환호성 예예 앞에서 비켜 나이가 실패 따윈 없어 또 생각나게 될 거야 마법처럼 yeah. 나나나나나나 나는 이 느낌 들려 빠르게 소리쳐 그렇게 환호성이 머릿속을 려 마치 알람 But you don't have to feel bad 넌 마음속 몰래 어차피 우승은 우리 미안한 미안한 It's alright, alright You know I'm not Yeah that's right, that's right 이렇게 함께 바람을 느껴 힘껏 달려 눈부신 햇살 너와 함께 Hey hey 따라해 yeah yeah 힘들고 지쳐 그댄 이렇게 외쳐 이기세 hey hey 끝까지 run run 포기는 never 내게 우리들이 있어 궁금하지 마지막 미소의 주인공 눈 감으면 떠오를걸 미소 짓는 우리들 걱정 따윈 필요 없어 We are all post together 두려울 건 하나 없지 나나나나나나 소리쳐 그렇게 환호성이 머릿속을 려 마치 알람 But you don't have to feel bad 넌 마음속 몰래 어차피 우승은 우리 미안해 미안해 It's alright, alright You know I'm not Yeah that's right, that's right 이렇게 함께 바람을 느껴 힘껏 달려 눈부신 햇살 너와 함께 Never forever, baby. 마주 보고 속삭여 오면 알게 닿게 된 단 한 가지. Pop, 저리 좀 비켜봐, I'm trying to make it pop. 제발 숨기지만 또는 부끄러워 마 yeah, yeah, yeah. 내가 준비돼 나 이제 그늘 다 take take take take. Yeah, take take take take take. 넌 내게 birthday cake, ay. Hey. Earth day, no fake fake fake fake fake. Bake back, lay that you. Bake back, lay back. We have no time, just play play today, day day day. Show me, 너의 아름다운. I'll be on your way. I just wanna be with you, just wanna be with you. 이젠 보통보다 다른 게 더 필요해. Do not hesitate. 돌아서 날 보면 돼. 난 그렇게 내게 오면 돼. 원하는 걸 말해. 나는 너를 원해. 더 이상 I can't let you go. 너 오늘 밤 뭐해? 지금 어디서 뭐해? 난 네가 필요해. 정말 난 잊을 것 같아. Sí, sí, sí, ya estoy de vuelta por acá nuevamente. Y ya son 1:47 de la tarde, hora del centro de México. Qué ruidazo, gracias. Híjole, estuvimos escuchando a Monsta X con Mohe. Deming, Never Forever, no me gustó, tengo que admitirlo, no me gustó. Y esta de Monologue que sigue tampoco se escucha muy interesante, que digamos. Ojalá y me calle la boca. Ojalá. Pues ya no tengo más pedidos. Ya se acabó también el álbum de Temin. Y pues creo que nada más me gustó dos canciones. Algo que me llama mucho la atención referente a Temin es que sus canciones para lanzamiento nunca fallan, siempre son las mejores del álbum. Pero esta vez el álbum sí me quedó a deber algo. No es un álbum bueno, yo siempre lo he dicho. Si tiene más de tres canciones, de tres a más canciones que me gusten, lo considero un buen álbum. Y este solamente tiene dos. De las seis canciones, solamente hay dos que me gustan. Entonces, oh, Temin, ¿por qué me haces esto? O sea, su canción de lanzamiento fue muy buena, sí. Eso sí, tengo que admitirlo, muy buena. Y creo que ahí le echó todas las ganas. Pero bueno, ni modo, así es esto. En algún momento tenía que decepcionarme su trabajo, ¿no? Bueno, no decepcionarme, no me decepciona, sino que siento que me hizo falta algo. Eso. No me decepcionó, para nada. Temin, no me puede decepcionar. Este muchacho no decepciona. Muy bien. Vámonos entonces, finalmente, con Temin, Monologue. Dreamcatcher What, un pedido que me hizo José Amador desde Station, que por cierto, si ustedes quieren conocer contenido, si se perdieron algún programa y van a poder, bueno, váyanse a buscar Station K-Pop MX en Facebook y ahí van a encontrar el contenido exclusivo de la radio. Les recuerdo que Radio K-Pop México, pues nada más sube ahí algunas cuestiones de publicidad referente a los programas, pero K-Pop México sí tiene lugar oficial. 시간을 되감아 널 부를 때마다 잡지 못한 채 아득해져 혼자 말뿐이야 너에게 닿기를 Walk with me 찾아줘 이 영혼 속에서 손을 잡아줘 우릴 밝혀줘 깨어나 거야. 검은 구름들이 날 뒤덮어도 계속 보이는 건 너야. 왜 참을 수 없는 걸까. 날 힘들어져 시간마저 멈춘 네가 없는 방 안엔 아무 의미 없는 혼잣말만 가득해. 널 사랑했던 만큼 아프고 아프게 흩어져간 널 다시 또 불렀네. 매일 그리워한 눈빛에 난 혼잣말을 쏟아내. 빈 방 안에 꽉 차버린 말들 넌 자꾸 돌아서려 해. 너의 향기가 한가득 뺀 이 공간에 날 가둬버린 채 혼잣말뿐이야 혼잣말뿐이야. 끝없이 끝없이 혼잣말뿐이야 혼잣말뿐이야. 여전히 여전히 애써 숨짓는 슬픈 너의 모습에 놔줘야만 한다는 걸 머리로는 아는데 막상 널 보면 맘처럼 안 돼. 나 어떻게 널 보내 이렇게 선명한데. 날 불현듯이 깨워낸 견딜 수 없는 현실에 널 붙잡으려 쏟아낸 말들 넌 내게 인사하려 해. 이 공간에 날 홀로 남긴 채 혼잣말뿐이야 혼잣말뿐이야. 끝없이 끝없이 혼잣말뿐이야 혼잣말뿐이야. 여전히 여전히 점점 가까워져가. Ok, les digo que esta de la ocupancia, perdón, no es nada bueno. Ya no alcancé a despedirme, me despido ahora sí finalmente. Gracias a Sofía, a Madeline, a Aide, Roy Rosis, Wookie Boo, Book, tres puntitos, Lupita, Maggie y las personas que me estuvieron escuchando a través de TuneIn, de WhatsApp. Sí, de WhatsApp. Por acá dice Lilia que ella se queda con Shadow, Want y Truth. Pues sí. Yo nomás con las dos primeras, si acaso Monólogo me gustó algo, pero no tanto. Y pues bueno, a las dos recuerden que tienen el resumen del top para que vengan a escucharlo. Y pues nada, ya me paso a retirar. Que pasen bonita tarde, aprovecho a todos los que comen. Bye bye.